compañeros de la cooperativa de trabajo del Maitén, ATECH, ATE y la CTA Autónoma. Y, por supuesto, en la CAL 6 seguimos convocando a todas las organizaciones que se quieran sumar. Los ejes están puestos a nivel nacional en estas reformas con carácter de ajuste que está encarando el gobierno de Macri, tanto la reforma previsional y especialmente la reforma laboral, y también los acuerdos fiscales que han firmado los gobernadores, ¿sí? Sobre lo cual además hubo una jornada muy importante ayer en la legislatura chubutense, donde estuvo presente todo un frente de gremios solicitando a los legisladores, exigiendo, mejor dicho, a los legisladores que no aprueben el pacto que se quiere firmar con Nación, por el cual Chubut resignaría la posibilidad de acceder a una justicia en el tema de coparticipación, ¿sí? A cambio de algunas monedas frescas, digamos, en efectivo, así que bueno, lo que se acordó es impulsar esta jornada de movilizaciones. Va a haber una movilización en Rawson, donde seguramente desde nuestra organización ATE estará viajando alguna delegación, pero también fortalecer las movilizaciones locales, ¿no? Y bueno, en ese sentido se acordó para el día miércoles 6 de diciembre un acto de movilización a las 11 horas en Lago Pueblo, en la plaza. Mira qué bueno, y ahí estarían sumándose todos estos sectores que vos me mencionaste antes. Sí, sí, por supuesto, también convocamos a todos los demás sectores del trabajo informal, del trabajo privado, porque entendemos que todo esto que va a ir repercutiendo primero en el bolsillo de los trabajadores formalizados y de los jubilados, también va a desfinanciar al ANSES, nos va a empeorar la temporada turística, o sea, consideramos que lo que viene es un plan de achique y de ajuste donde el conjunto y el grueso de la población va a disponer de menos recursos y menos actividad económica, y para nosotros es clave también plantearlo en el sentido de que viene la temporada de verano donde muchísima gente en nuestra zona hace, digamos, se genera recursos como para después subsistir cuando es temporada baja, ¿no es cierto? Y bueno, y desde el lado del empleo formal, por supuesto, todo lo que es la afectación de derechos que lleva esta reforma, que si bien está moderada respecto al proceso inicial, nosotros lo entendemos como un problema profundamente político, o sea, de la tendencia que marca al imponer esta reforma, que de ninguna manera estaba en interés de los trabajadores discutir, ¿no? Pablo, vos nos podrías, porque a mí me quedó una duda, esta marcha o concentración que se va a hacer en Rawson, ¿es el mismo día 6 de diciembre o va a haber una con anterioridad? No, todo es la jornada del día 6. Ah, perfecto. En la zona del Valle y de Capital, o sea, hay muchos ministerios en conflicto y sectores que están permanentemente en movilizaciones sectoriales, ¿sí? Y bueno, por ahí se ven esas noticias, pero la movilización grande unificada es el día 6. Bien, Pablo, ¿y también será con sectores de Bolsón? ¿Eso vos se pudieron definirlo el otro día? No, el otro día estuvo presente un rato, pero después tuvo que ausentar el secretario de ATE Bolsón, pero suponemos que algunos compañeros puede ser que se acerquen, ¿no? Bien. O si se organiza algo más en Bolsón, coordinaremos cómo hacer confluir las dos movidas, ya veremos, sí, eso, o sea, todavía puede haber variantes en la convocatoria. Claro. En principio dijimos, bueno, en la Plaza de Pueblo, que sea el día 6, 11 de la mañana, pero... ¿Y vos tenés información? ¿Tenés información de lo que sucedió, de la represión a los trabajadores de salud ahora en Neuquén? En Neuquén sé lo que sabemos todos por las redes, es el principal hospital de la provincia, sí. El Castro Rendón, de la capital neuquina. Hay un conflicto por tercerización de servicios, por incumplimiento del convenio colectivo, y bueno, la verdad, nos sumamos desde ayer, o sea, toda la región patagónica de ATE, incluso ATE Nacional después, se sumó al repudio absoluto a este salvajismo con el que se ha desalojado a los trabajadores. No tengo claro, había algunas versiones que circulaban que decían que incluso hubo balas de plomo, y bueno, La verdad que en el día de hoy yo estoy en el trabajo, así que no tuve más información, pero me enteré lo que nos enteramos todo ayer por las redes sociales. Bueno, nos comunicamos al Consejo Directivo Provincial de ATE para que saliera un repudio y ya estaba prácticamente hecho desde toda la región patagónica. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros intentamos una comunicación con un compañero de allá de ATE, pero bueno, nos estaban diciendo que ahora se estaba dando inicio una marcha en Neuquén. Sí, creo que hoy movilizaban, hoy sí. Bueno, yo creo que frente lo a los... Lo que queda claro que esta es la otra cara del plan de ajuste, que cierra con represión, ¿no es cierto? Por supuesto, y el plan de ajuste es menos derechos laborales, menos posibilidades de discutir acceso a la tierra para las poblaciones campesinas originarias, menos posibilidades de desarrollo de la economía popular. En definitiva, es ajuste, lamentablemente destinado al pago de intereses de la deuda, que es un tema que nunca termina de ponerse en el tapete de la discusión pública, como si no importara, y en realidad es prácticamente la razón de ser del modelo macrista, y desde hace tantos años, ¿no es cierto?, que condiciona la realidad argentina, y para la concentración de los grupos empresarios, ¿no? O sea, la pobreza tiene que esperar 20 años para ser solucionada según Macri, mientras los grandes grupos concentrados y exportadores tienen solucionados bastante sus problemas en 2 años. ¿No? Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación y seguramente cuando nos acerquemos al 6 seguiremos difundiendo y seguiremos dando micrófono para insistir en esta convocatoria. Perfecto, buenísimo. Así es. La semana que viene seguramente estaremos también diciendo la difusión el miércoles 6, 11 de la mañana en la voz. Bueno, muchas gracias, Pablo, y un abrazo. No, a ustedes. Gracias. Chao. Bueno, y recién hablábamos entonces con...